diferentes motivos por estar estudiando y por estar trabajando están fuera y le gusta su fiesta y vendrán mañana. ¿Problema que tenemos? Pues el tiempo es lo que más nos preocupa, llevamos toda la semana pendientes del tiempo, sabemos que las 24 horas son definitivas y hasta mañana pues estábamos pensando sí o no, pero hemos decidido ya montar una carpa. A lo largo de la mañana y de esta tarde creo que se montará, porque no queremos que nada nos impida disfrutar de este pregón y de la fiesta, y vamos a prever. Entonces, por lo tanto, vamos a montar una carpa. ¿Está como la del año pasado, puede ser? Sí, más o menos, sí, serán exactamente igual, las medidas creo que serán exactamente igual, estamos trabajando en ello. Tenemos montado ya lo que es el escenario, ahora mismo están los electricistas también preparando lo que es el tema y la capacidad que necesitamos de vatios para poder llevar a cabo el pregón, y ese es el trabajo que se está realizando, está todo preparado, solamente estaba el tiempo, que es lo que corría en nuestra contra, ¿no? Pero no vamos a evitar de que cualquier problema nos vaya a impedir llevar a cabo la fiesta. Y por lo demás, el casco antiguo también está todo ya preparado, las barras hoy recibirán su decreto, donde se establece las normas, el horario y la limpieza, sus seguros, etcétera, ¿no? A todos los criterios que se tienen que acoger, todas esas barras que vayan a salir a la calle. El tema de limpieza está preparado, los servicios también, la ubicación, etcétera, ¿no? Decir también que los inscritos, el concurso de disfraces de adultos infantiles hasta las 2 de la tarde estará abierto para todo aquel que se quiera inscribir, que hasta el momento se han inscrito de adultos 8 y de infantiles 6, ¿no? Pero hasta las 2 de la tarde, pues la verdad es que estas cifras se pueden mover. En cuanto al pregón, no sé si me quieres preguntar. Sí, yo te he dejado, estás esbozando un poco todo lo referente a lo que va a ser el fin de semana de carnaval, y yo quería ir entrando en detalles poco a poco, y bueno, te he dejado primero que hagas ese primer análisis y luego sí que te iba a preguntar, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, pues por ese orden, ¿no? Primero, a la 1:30 se va a desarrollar el pregón. Si aparece la lluvia, en el caso de que, bueno, pues fastidie un poco esas precipitaciones, se ha instalado, como decías, una carpa que cubre parte del escenario, si yo recuerdo el año pasado, y también parte del público, ¿no?, que se pone en los alrededores del escenario, puede ser, ¿no? Sí, exactamente, todavía no se ha instalado, estamos trabajando esta mañana en ello, porque estábamos esperando hasta la última hora, sabemos que el tiempo en 24 horas es cuando cambia es cuando da un resultado final y puede haber unos cambios, pero la verdad que no me quiero complicar, y sé que hoy es viernes, que los viernes ya sabemos que el trabajo, etcétera, los trabajadores, y estamos trabajando esta mañana en poder instalar a lo largo de la tarde una carpa, ¿no? La carpa, por las dimensiones que tiene, es un escenario bastante grande. La carpa que se montó el año pasado también era más grande que el escenario, y la verdad que sobresalía un poco más del escenario y la gente se podía resguardar debajo de la carpa, ¿no? Estamos en ello, creo que le será la misma carpa con esas dimensiones. Y sobre todo eso, tenemos que prever, y no quiero que interrumpa y que la lluvia, hemos tenido este año mala suerte, porque desde que comenzamos este mes de febrero con las distintas fiestas gastronómicas, pues la verdad que hemos tenido de visita a esa lluvia. ¿Y qué vamos a hacer? El mes de febrero ha llegado con este... El tiempo que no ha dado tregua, desde luego, a los fines de semana de carnaval, ¿no? Todas las fiestas gastronómicas de momento se han visto afectadas por, pues precisamente, esas precipitaciones, y no han permitido que se desarrollen las actividades al aire libre, ¿no? Que en definitiva lo que son esas fiestas gastronómicas. Bueno, te quería preguntar también, ¿sabes algo del pregón? ¿Te ha dicho algo Rafael Carretero sobre lo que está preparando o no para dar la bienvenida al carnaval? No, la verdad que no. Y si lo supiera, tampoco se puede decir, ¿verdad? También, es verdad, porque será una cosa que querrá dar su sorpresa, etcétera. Yo, la verdad, igual que el año pasado, también al boito y eso, nunca he querido enterarme de en qué consiste el pregón, porque prefiero también que a todos nos sorprenda, ¿no? Entonces, es una cosa que no... Yo sé que él, aquí con la comisión de fiesta y eso, más o menos ha dicho, mira, en qué línea va su pregón, y pero exactamente qué consiste, no. Yo sé que va a participar, que van a participar con él, dos grupos creo que son, y compañeros que a lo largo de su trayectoria como carnavalero, pues le van a ayudar y van a presentarlo con él. Uh-huh, pero pues, eso es una cosa que ya él nos tiene que desatar mañana y sorprendernos. Uh-huh. Pregón previsto a la 1:30. Esto lo comentábamos ayer con Rafael. Bueno, pues el horario es un poco flexible, ¿no? Porque depende también de el público. Si a la 1:30 la plaza está vacía, pues obviamente no va a dar comienzo el pregón. Se espera un poco a que pues llegue más personas. Es eso, ¿no? Lo que quería comentar, la flexibilidad del horario. En principio se marca a la 1:30, pero de 1:30 a 2 prácticamente, ¿no? Se puede decir que es el comienzo. Exactamente. Cuando estuvimos hablando de los horarios, etcétera, pues comprobamos que el año pasado siempre ha sido el pregón a las 2 de la tarde, ¿no? Pero poco a poco, a las 2 de la tarde, la verdad es que todo el público no está en la plaza, ¿no? Sabemos que es un sábado que la gente, para llegar a la plaza, afecta por la Avenida España, por compra, etcétera, ¿no? Y van llegando poco a poco. Por eso este año nos comentó que si era, podríamos poner un horario flexible de 1:30 a 2, porque entendemos que si decimos a la 1:30, pues irá llegando gente y posiblemente sea a las 2 cuando comience, pero el horario que hemos establecido en el folleto y eso hemos hablado siempre a la 1:30. Uh-huh. Pues a partir de la 1:30, en ese intervalo, ¿no?, de media hora, se desarrollará el pregón de carnaval a cargo de Rafael Carretero, y acto seguido pues tendrá lugar la celebración de la choriza, pero también antes en la plaza pues se llevará a cabo, por ejemplo, la entrega de los premios al mejor disfraz de la choriza, una iniciativa que se ponía en marcha con el objetivo principalmente de potenciar y promocionar el disfraz durante esta fiesta gastronómica, durante la celebración de la choriza. Arrancaba en el 2007 ese concurso al mejor disfraz de la choriza y desde entonces pues hemos podido ver cómo poco a poco cada vez más ha ido adquiriendo pues un mayor protagonismo, ¿no? Hasta el punto de que pues sobre todo los más pequeños sí que acuden ataviados, ¿no?, con sus disfraces para participar de la fiesta gastronómica. Vamos a hablar del concurso, si te parece, este año. Decías antes que hay de momento 8 inscritos en la modalidad de adultos, 6 en la modalidad de infantil. Sí que hay que recordar que este año, igual que ocurriera el pasado, y en contra de lo que sí ha ocurrido en las primeras ediciones de este concurso, no se va a permitir inscribirse el día del pregón, el día de la choriza. No. Hasta las 2 de la tarde está abierto el plazo para poder inscribirse. Hemos comprobado cuando estaba establecido que hasta ese mismo día te podías inscribir, resultaba que siempre teníamos problemas, anomalías de gente que estaba disfrazada a la hora de entregarle los números, etcétera, etcétera. Y desde el año pasado, pues la verdad que queríamos corregir, etcétera, y hasta las 2 de la tarde vamos a tener abierto el plazo de inscripción. Lo sabe la gente, como tú has comentado y como yo comenté antes, son 8 los adultos, 6 los pequeños, pero está abierto hasta las 2 de la tarde y todavía este número puede variar, ¿no? Comentar que eso, que el premio del disfraz infantil está dotado de 50 euros y el premio al mejor disfraz de adultos 100 euros, ¿no? También mañana sabemos que se entregará la placa a la autora del cartel, a Estefanía Hernández Guerra, ¿no?, el premio. Y también comentar que mañana estará amenizado y la presentadora de este pregón será la ubriqueña Paqui Virueno. También quiero agradecerle por su participación y colaboración en este pregón. Independientemente, que también tengo que agradecer a Daniel Menacho su colaboración en los dos actos, en el acto oficial de Francisco Fatou y en el acto benéfico que se va a llevar a cabo esta noche en el Francisco Fatou, sí, a cargo de las cuatro, a cargo no quiero decir que va en beneficio de las cuatro uh-huh. asociaciones ONG que están implicadas este año, que nos pasó la Peña Carnavalesca, ¿no? Sí, te va a preguntar por ese tema después, porque también es otra de las citas del fin de semana de carnaval. Este viernes tenemos esa segunda gala de carnaval, la gala benéfica, que irá a beneficio de 4 colectivos, en este caso Saharaui, vamos juntos, también la sección de Metumano y la sección Discovery. Y bueno, sí que no sé si todavía quedan entradas para esa segunda gala de carnaval. Sí, pues acabo de hablar esta mañana con la oficina de turismo, quedan aproximadamente unas 80 entradas por vender. Y estamos, a lo largo de la mañana, vamos a comprobar cómo va la venta hasta las 2 de la tarde, que está abierto y se abre a las 4, y llamaremos a un representante de cada asociación para que se impliquen, y también decir que la taquilla a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 estará abierto en el Francisco Fatou. Yo quiero ponerme en contacto con ellos después sobre las 4 de la tarde con cada uno de los representantes de las distintas asociaciones para que se impliquen y estén en el FATO o si tienen para retirar entrada, si es que tienen algunos compromisos. A mí me consta que hay algunas asociaciones que se han implicado, bueno, implicado quiero decir que independientemente han ido a comprar entrada a lo largo de la semana algunas cantidades, ¿no? Pero de todas formas yo esta tarde quiero quedar con ellas y que haya de cada asociación un representante en la taquilla de 7 a 9 de la noche. Pues si quedan entradas por vender, por tanto, la podrán conseguir en taquilla, que eso sí que es algo que normalmente no suele pasar, ¿no? Porque siempre se agotaban. Por cierto, que al hilo de esto, y ya un poco a manera de, a modo de reflexión casi, ¿no? Porque sería, pues, entrar en otros derroteros. Sí que hay que mencionar también que para la primera gala de carnaval, según tengo entendido, quedaron 15 entradas por vender. Sí, efectivamente, para la primera gala de carnaval, 15, no, creo que eran 14 entradas. 14. Que quedaron por vender, sí. Pero de todas formas me gustaría decir que hoy el día, el último día, es cuando más entradas se venden, ¿no? Uh-huh. Pasó la semana pasada, también de costumbre, porque siempre se han vendido en lo que es la oficina de turismo, y la verdad, según me cuentan y me dicen, el último día es quizás cuando se venden más, ¿no? Por eso hoy viernes, yo ahora mismo no puedo decir los datos porque han pasado unas dos horas, pero no sé cuántas irán vendidas ya. Yo esta mañana cuando pregunté quedaban 80, ¿no? Pero me consta que a lo largo de la mañana y esta tarde pues se venderán más entradas. Y después eso también en taquilla, porque la semana pasada, el sábado, me pasé yo por la oficina de turismo, me llevé las entradas a las mismas 7 a la taquilla del FATO. Y estaba allí cayendo y pudo vender algunas, ¿no? Entonces, vale. Es lo mismo. Y este año, y hoy, por ejemplo, contamos con dos horas, desde las 7 hasta las 9, que se podrán vender más entradas. Vale. Bueno, pues en cualquier caso ahí queda, ¿no? Esa circunstancia también, el hecho de que, bueno, pues es curioso. A mí me llama la atención, nos comentaban desde la oficina de turismo, cuando se ponían a la venta el martes 10 para la gala de carnaval del sábado pasado, que había personas a las 5 de la mañana haciendo cola para poder hacerse con dos entradas para la presentación de las agrupaciones y que luego se quedarán 14 entradas, ¿no? Según me decías, por vender. Pues la verdad que es un dato significativo para pensar en ello, ¿no? En cualquier caso. Pues sí, tienes bueno, razón. Y decimos, estamos hablando del concurso al mejor disfraz de la choriza, que se nos quedaba pendiente, o al menos yo te quería preguntar también por el jurado. En otras ocasiones siempre se ha dado a conocer el jurado. Recuerdo pues que Inmaculada Castro, que es además costurera briqueña, dedicada precisamente al sector de del diseño, ¿no? Y demás, y especialista en este sentido. Y luego, por otro lado, pues también el jurado estaba compuesto por personas vinculadas a colectivos y demás. ¿Conocemos quién es el jurado del mejor disfraz de la choriza este año? Sí, coincide que es Miguel Herrera. Sí, Miguel. Le gusta mucho el carnaval y quizás este año, pues Inmaculada había dado pase, decía que si había alguno, teníamos personas que estuvieran también, que pudieran tener la oportunidad de ser jurado, y hemos pensado también en el taller de costura que hay en la calle Pasadilla, que es Ana Mari, y es Ana Mari la que va a estar con Miguel Herrera. Uh-huh. Pues se lo habíamos ofrecido a su hija Cristina, sí. que ha estado estudiando y se ha preparado y tiene, pero Cristina creo que participa en la fiesta de disfrazada, etcétera, y no era lógico ni ético que participara ella como jurado, entonces va a ser su madre la que la va a suplir y estará Miguel y la madre de Cristina. Y Ana Mari. Inmaculada Castro, que ha sido jurado otros años, por cierto, es la que ha hecho el disfraz de Rafael Carretero para el pregón, que no lo comentábamos ayer, lo dejamos pasar y aprovechamos aquí el inciso también para comentarlo. Bueno, jurado Miguel Herrera, Ana Mari son los encargados de determinar y fallar el premio al mejor disfraz de la choriza. Siempre te van a tener un poquito complicado por dos motivos, dos circunstancias, porque bueno, pues hay personas que se lo trabajan mucho en lo del disfraz, y luego porque intentar valorar un disfraz con todas las personas que suelen congregarse en la plaza, pues yo la verdad es que no me gustaría ser jurado, ¿eh? Buscar los que llevan ese indicativo, ¿no? Para poder observarlos bien con detenimiento, tiene que ser un poquito difícil. La verdad que sí, porque tiene que ser muy complicado. Sabemos que cada vez se elaboran y los trajes tienen muchos detalles y es difícil. Yo creo que sí, que lo tienen difícil. Pero bueno, también En este caso, tanto como el carnaval que tiene los años que lleva Miguel viviendo el carnaval y le gusta, etcétera, y por la parte que le toca a una profesional de este tema, pues yo creo que son los idóneos, ¿no? Para poder valorar y dar el premio. Por cierto, ya que estamos hablando de concursos de disfraces, no quiero olvidarme tampoco, aunque hablaremos la próxima semana, pero no me quiero olvidar de un décimo concurso de disfraces que se va a llevar a cabo el próximo sábado durante el desarrollo del Pasacalles de Carnaval. Sí que está abierto el plazo, ¿no?, para inscribirse y recordar a todos los ubriqueños que pueden participar y que pueden inscribirse en el ayuntamiento. Simplemente a modo de recordatorio. Y vamos con el resto de actos. Como decíamos, el programa de carnaval para este fin de semana arranca esta noche con esa gala benéfica, actuación de las agrupaciones del carnaval, donde van a participar pues las 7 agrupaciones que forman parte del carnaval oficial, pero también otros grupos que están van a estar en la calle y que además van a participar en esa gala benéfica. Luego, el sábado tenemos el pregón a partir de la 1:30, 1:30, a cargo de Rafael Carretero, y a partir después del pregón, no podemos decir una hora, pero después del pregón comienza la choriza en el casco antiguo. Como tú decías, una de las fiestas gastronómicas de mayor interés es la fiesta gastronómica a la que acuden todos aquellos ubriqueños que están fuera de Ubrique. Cuando quieren venir a alguna de las actividades del carnaval, pues apuntan a la choriza. Y bueno, pues por eso se prevé una gran participación. Esto sin duda puede provocar algún que otro quebradero de cabeza para la organización en cuanto a cuestiones de seguridad, a cuestiones, por ejemplo, de organizar y todo esto, ¿no? Yo imagino que eso también es una fuente de preocupación, ¿no?, para vosotros. Exactamente, sí. Sabemos que por la aglomeración de gente en el casco antiguo, ¿no?, y sabemos que por la cantidad, como hemos dicho, por el interés que hay y la cantidad de gente que viene, pues es preocupante, y sobre todo por el horario y las barras que se van a establecer, etcétera. Son un montón de factores que se dan y hay que estar preparado, ¿no? Por parte de la policía y los cuerpos de seguridad vamos a contar con ellos, y sobre todo este año sí tenemos como novedad que vamos a tener un equipo médico, con un técnico y con un enfermero. En principio, desde las 2 de la tarde estará ubicado lo que es en el San Juan, esa ambulancia, y a partir de las 6 de la tarde sabemos que se aglomera más gente en la plaza 28 de febrero, ¿no? Entonces, a partir de las 6 o las 6 y media de la tarde, esa ambulancia estará ubicada en el carril. Hemos entendido que tendría que estar, dependiendo de la gente, sabemos que salimos de la plaza, nos vamos a lo que es el San Juan, la calle Ronda, etcétera, por eso vamos a ubicar en ese primer tramo la ambulancia, y por la tarde, a partir de las 6, que es donde el carril ya suele haber más gente, etcétera, como finalización de ese casco antiguo, de ese recorrido, pues se trasladará la ambulancia al carril. Decir que también todas las barras van a tener una nota donde estará el teléfono de esa ambulancia y ese enfermero, por si cualquier persona necesitara en cualquier momento y se llama por teléfono. De todas formas, el enfermero va a estar paseando todo lo que es ese tramo del casco antiguo y de la fiesta, ¿no? Y la policía exactamente igual. Contamos con la pareja, con la policía que tenga que estar en esos momentos paseando por lo que es la fiesta, independientemente que también pediremos y contaremos con, si hace falta, con presencia de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, pues está todo preparado y espero que todo marche perfectamente y que no haya ningún altercado, ningún problema, y que todos disfrutemos de la fiesta. Vale, la choriza tiene un horario, aunque sea una fiesta al aire libre, pues tiene que tener un horario, sobre todo también para que dejen descansar a los vecinos, ¿no? Comienza después del pregón y termina ¿cuándo? Pues a las 12 de la noche. Este año se ha establecido que el horario es a las 12 de la noche. Comprobamos a lo largo de estos años que, independientemente de que se ponga un horario, el año pasado creo que fue a las 10 o las 11. Yo sé que hemos tenido 10 y 11, ahora mismo no te puedo decir, yo creo que el año pasado fue a las 11, pero este año hemos alargado a las 12 porque sabemos que después hay problemas, que cuesta trabajo, y sobre todo la plaza del Carril, que suele aglomerarse la gente y quedarse un poco más tarde. Sabemos perfectamente también que las barras de la calle Ronda y en la torre, la barra de nuestro Padre Jesús Nazareno, son zonas que se van quedando, que son las primeras que quizá la gente es el principio donde hay más gente y al final es donde la gente ya se aglomera en la plaza 28 de febrero. Entendemos, hemos puesto como tope esa fecha, las 12, y ya cada barra es libre, dependiendo de la afluencia de gente que haya. Si quiere desmontar a las 10 de la noche, pues desmonta, etcétera. ¿Sabe lo que es? Eso ya depende de las barras, ¿no? Yo me consta que algunos dicen que no, que desmontaran antes, pero ya eso depende de ello, de la afluencia y del público que tenga. Vale. Más cosas. El hecho de que la chorizada se celebre en el casco antiguo provoca que se tenga que cortar al tráfico determinadas zonas, ¿no?, para evitar el acceso. ¿Por dónde se corta el tráfico? Vamos a recordarlo, si te parece. Pues exactamente igual que el año pasado, se corta aquí en el San Juan, ¿eh? Y está cortado y hasta el carril, todo el casco antiguo es imposible poder pasar con un coche mañana, eso saben todos los afectados por esa zona, que el tráfico está cortado y sobre todo porque, como ya he dicho antes, son 9 barras las que están autorizadas y es imposible poder acceder y sobre todo por la afluencia. Entonces a partir de San Juan está cortado lo que es el casco antiguo hasta el carril. Desde el mediodía, imagino, hasta las 12, ¿no? Quizás incluso algunas horas antes, ¿no? Depende de la afluencia. Exactamente, sobre las 12 de la mañana, porque tienen que montar. Luego, si está abierto a las 2 de la tarde, supongo lo que yo estuve hablando con el jefe de la policía, que a partir de las 12, una cosa así, cuando se iba a cortar, para que pudieran montar. Claro. Bueno, vamos además también con esos datos en cuanto a lo que van a ser la celebración de la chorizá. Decíamos que hay 9 barras, pero realmente son 3 puntos de reparto oficiales. Algunos se dividen en 2, pero en principio tenemos 3 puntos, ¿no?, de reparto. Torre, bueno, vamos a empezar. Ronda, Torre y Carril. Son los 3 puntos que tienen además asignado a distintos colectivos, colectivos sociales, colectivos religiosos, colectivos vecinales. Por ejemplo, tenemos la asociación Peña Toro del Gallumbo, que asume el punto de la calle Ronda. Este punto tradicionalmente, bueno, pues lo acogía la Hermandad del Cautivo, después particulares y finalmente pues este año lo asume el Gallumbo. El punto de la Torre lo asume desde hace muchísimos años la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que en algunas ocasiones lo ha dividido en otros 2 puntos. Y el de el Carril, pues es el colectivo vecinal, Asociación Ubrique Alto 1, quien se encarga de prepararlo. ¿Cuánto chorizo va a tener cada punto de reparto y cómo se va a organizar? Pues 100 kilos de chorizo, y supongo que ya lo habrán retirado en las distintas, porque estaba establecido el día que tenían que retirarlo, independientemente de los condimentos, de todo lo que se le facilita, como es el vino, el pan, los ajos, etcétera, ¿no? Yo creo que ya eso lo habrán retirado, y a cada barra oficial pues son 100 kilos de chorizo lo que le facilita el ayuntamiento, con los platos, guantes, etcétera. Es lo que te puedo decir, lo que hay, que no creo que se me olvide nada. En cuanto, bueno, pues a cómo se organiza cada punto, no sé si puedes comentarnos alguna otra cuestión más, si hay alguna novedad, se divide en 2 puntos el de la calle Torre, en fin. No, yo creo que el Gallumbo, sabemos perfectamente que la calle Ronda, la hermandad es a continuación del San Antonio, monta una barra larga y es la barra que tiene, ¿no? Independientemente que siempre disponen para atender a los grupos en lo que es en el patio del San Antonio, ¿no? Yo ya eso exactamente, yo creo que seguirá siendo así, pero ya es una cosa que tienen que hablar con el párroco. Sí, sí. Es una cosa que le compete al párroco y yo ya no sé, pero vamos, yo no he escuchado nada y yo creo que seguirá exactamente igual. Y después está la plaza 28 de febrero, que sabemos lo que es el escenario va todo montado en la plaza y la barra va al finalizar lo que es la plaza, ¿no? A lo largo también una barra grande y larga con un espacio que la atienden bastantes vecinos de la asociación. Este, en el caso de que llueva, es el único que tiene posibilidad de colocar una especie de carpa o de techado, de algo que cubra, ¿no?, para que la lluvia no fastidie la fiesta. Los demás lo tienen un poco más complicado. No, nosotros a lo largo de esta semana, la verdad es que estuvimos reunidos con la asociación de vecinos de la plaza 28 de febrero. Sabemos que el año pasado también por el tiempo, pues montaron unos plásticos, etcétera, pero que le dieron problemas, y este año yo sé, me costó cuando hablando aquí con uno del presidente, pues nos comentó que tenían ya unos hierros comprados, preparados, etcétera, que estaban pendientes de unos tornos, ¿no?, que lo iban a preparar. Ya nosotros desde aquí en el decreto sí le pedimos que y también la Peña del Gallumbo estaba preocupada por la inclemencia del tiempo, estaba pendiente de montar también una carpa. Allí ya presentaron un plano de cómo iría la carpa, el seguro, etcétera. Eso sí, se le pide que saques un seguro, porque deben de tenerlo, porque nunca se sabe, ¿no?, lo que puede ocurrir, y por parte del ayuntamiento la verdad que tenemos que pedirlo. Y yo creo que sí, lo que yo no sé ahora mismo si la barra de la hermandad va a montar algo. Yo eso ahora mismo te lo puedo decir. Yo sé que la Peña del Gallumbo se consta porque me llegaron fotografías, independientemente de que habían entregado ayer toda la documentación, ¿no? Pues hablaremos. Nos comentó la plaza 28 de febrero que iba a montar, que iba a poner unos tordos, etcétera. Vamos a hablar. Vamos a hablar con ellos enseguida, con los tres puntos de reparto oficial que existen en la Chorizá y con los colectivos que lo asumen, para conocer un poco más los detalles de cómo se están preparando para celebrar esta fiesta gastronómica. Bueno, decimos que son 9 barras, 3 puntos oficiales, 6 barras más. ¿A quién corresponden y dónde están? Pues te podría decir, por lo que tengo en memoria ahora mismo, te puedo decir que, mira, por ejemplo, la barra, cuando decimos lo que le afecta al casco antiguo, está la Plaza de la Verdura, que se nos pasa, que también tanta gente acude a esta plaza que está dentro del casco antiguo. Pues está el Bar Carriles, está la Peña Flamenca, está en el San Juan, el bar que está en el San Juan, está también el Bar Ambrosio. ¿Qué más? Ahí, yo sé que se... La solicitud siempre ha venido adjunta a un establecimiento, a una barra, ¿no? Entonces, por ahí va. Son bares que están dentro del casco antiguo que no han pedido, que quieren montar una barra en la puerta. Cuento 4, me faltan 2 más. ¿Asociación de vecinos de la Plaza de Verdura tiene? Asociación de vecinos, no lo sé, me parece que no. ¿Qué otros años se ha tenido? Hay años que sí, años que no. No, no te pregunto. Yo tengo constancia de la Peña Flamenca y del Bar Carriles. Entonces, realmente, barras de particulares no hay. O sea, barra de un particular que saca a la calle, no. Son barras que están con su correspondiente establecimiento, con su bar. Exactamente, exactamente. Un establecimiento que está llevando, que tiene una actividad y que no son particulares que me han montado una barra en su puerta. Que saca la barra a la calle y entonces pues los usuarios pues pueden entrar también a los sanitarios que tiene ese propio bar, ¿no? Exactamente. Independientemente de los que vamos a montar, ¿no? Ahí. Que va a lo largo de todo el casco antiguo, irá en el San Juan y estará montado, también estará montado cerca de la barra de la hermandad y después en el carril. Como el año pasado, exactamente igual. Son, que yo recuerdo el año pasado, 5 sanitarios, ¿no? 5 sanitarios, sí. ¿Cuántos se colocan en cada parte? ¿Torre, carril, San Juan? En el San Juan creo que van 2. Uno va en la torre y 2 van en el carril. En el carril. Que se suman además, bueno, pues a esos sanitarios que obviamente tienen también a su disposición los establecimientos, ¿no?, que participan de la Choriza con esas barras en la calle. Exactamente. ¿Qué más nos queda? Hemos hablado un poco de todo lo concerniente a la celebración de la fiesta, horarios, esa novedad con el equipo médico que va a estar a disposición de, bueno, pues de los cubriqueños, las barras, el reparto de chorizo al vino, en fin, algo más que se nos quede pendiente por destacar de lo que es la choriza. Pues nada, invitar a todo el mundo, a todos los cubriqueños que participen mañana, independientemente de las inclemencias del tiempo, que como está el tiempo, que creo que es muy poquita agua la que va a caer, si cae alguna, que Dios quiera que no caiga ninguna, ¿eh? Porque ya está bien que no, que tenga esa presencia todos los sábados en esta fiesta gastronómica, e invitar a todo el mundo, que disfruten, y sobre todo eso, decir que vayan preparando sus disfraces, que mañana todos aquellos que participan en el concurso y para la semana que viene, porque estamos en carnaval y yo creo que es muy importante el disfraz en el carnaval. Y también, pues, ya que anteriormente he agradecido a Daniel Menacho, a todos los que están implicados en este carnaval, con su granito de arena, con su colaboración, como es Paqui Virué, como sois vosotros, Radio Brique, que también estáis retransmitiendo, que tuvimos el problema que tuvimos la semana pasada en la presentación, y a todo el mundo que está implicado, a Rafael Carretero, como no, que es el protagonista de mañana de este pregón, y a Estefanía por su cartel, y a todos, los que hacen posible, sobre todo, bueno, que no se me vaya a olvidar, sobre todo, que es la parte también importante del carnaval, a esos grupos que participan para que sea posible este carnaval. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda en cuanto a la chorizá y esa invitación. Y antes de marcharnos, sí que también quedarnos con otro apunte más en cuanto a lo que es el programa de fiestas para este fin de semana. Viernes, Fatou con Gala Benéfica. Sábado, pregón y chorizá. Y domingo tenemos la segunda piñeta infantil de carnaval que organiza la comparsa Dos Carnuñes, en realidad a través de la asociación La Comparsa Dubrique. Este colectivo ha organizado por segundo año consecutivo esa piñata de carnaval que tendrá lugar el domingo a las 5 de la tarde en la Avenida España. Y bueno, pues una iniciativa que pretende también promover un poco el carnaval infantil, invitando a los más pequeños del municipio a disfrazarse y a participar en ese ambiente carnavalero, ¿no? Es una cuestión además que no se recoge en programa este año porque hasta última hora no sabían dónde se iba a ubicar esa piñata. Y bueno, pues sí que queríamos también recordarlo. La verdad que sí, porque es que no se ha podido incluir porque hasta esta semana, hace unos cuantos días, fue cuando vino un integrante de la comparsa, me dijo que tenían la idea de llevarla a cabo también este año. Le dije que por parte del ayuntamiento no había ningún problema, sabía que estaban dos establecimientos implicados también en esta iniciativa, y ya le dije que si Dios quiere, bueno, yo no sé lo que va a pasar a partir de mayo, ¿no?, pero que sigan trabajando en esta iniciativa y que la vayan desarrollando, y yo creo que por parte del ayuntamiento no habrá ningún problema para que se pueda incluir el año que viene en este folleto, y sobre todo para que los más pequeños disfruten del carnaval también. Y como tú bien has dicho, será el domingo a las 5 de la tarde en la Avenida España de esta piñata. Uh-huh. Pues con esa cita, repasando el programa de actos del carnaval 2015 de cara a este fin de semana, nos vamos a quedar agradeciendo también a Pepi Gloria, responsable de festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya acompañado hoy en el tiempo de carnaval para informarnos de todas esas actividades. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.